Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica La India, Agustina Azcárate. Salimos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, en la ciudad de Toay, como solemos decir, a escasos metros de la Casa Olga, museo, de la Casa Museo Olga Orozco. Me trabé, como suele pasar en el vivo. El fantasma que uno no quiere, de lo que no quiere que suceda, muchas veces sucede. Bien natural. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo que va desde el hecho artístico hacia su protagonista. Hoy nuestra invitada es una polifacética artista, que a ella le gusta definirse como trabajadora. Ya la tenemos en el estudio, ya hemos brindado con un rico vinito pampeano, y les voy a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia ella. Fue profesora de educación física, es militante feminista, integró la banda Rouge y Pentagrama, es miembro activa de la Escuela Integral de Tambores, integra la grupa del Taller Barreales, y le pone cuerpo, corazón y vida a la Casa Cultural Cheje, un espacio artístico y laboral de gestión colectiva. Ya la escucharon recién, que intentó acompañarme en la trabada inicial. Vino a conversar con nosotras Jorgelina Marchand. ¿Cómo estás? Oh, Lili, qué lindo estar acá. Bueno, muy bien, muy cómoda en este espacio. Gracias por la consideración. Radio Kermés, Radio Cooperativa. Desde ahí viene esto que te decía del trabajo, ¿no? Por ahí, desde lo artístico, es un medio para llegar a esta cuestión colectiva, construcciones reales, uh-huh. Construcciones colectivas, que siempre pensando que es el único camino de realizaciones. Bueno, desde lo artístico que vos mencionabas, me volví a la memoria, el grupo Rouge, claro que sí. Mirando esa parte, decís, bueno, siempre en lo grupal, y esta invitación me movió mucho en esta retrospectiva, que después la vamos a escuchar en un tema musical también. Hablamos recién un poquito antes de salir al aire de amistades del colegio secundario. En estos 40 años de democracia, me hiciste pensar, son mis 40 años en Santa Rosa. ¿Viste? Justo te preguntaba yo antes de iniciar cuándo habías llegado, me dijiste en el 83, mientras de fondo la voz de Veró iba diciendo 40 años de democracia, y la verdad que muy fuerte, ¿no? Ubicarse así. Es mucho, es mucha construcción, logros, proyectos, realmente. Mirando todo esto que se ha podido ir construyendo y trabajando y moviendo desde las bases, creo que es mucho. Yo siempre en mis grupos de charla digo que he sido una privilegiada en todo esto que pude elegir, que se me ofreció en muchos aspectos, ¿no? En un aspecto de transitar las causas de derechos humanos, de género, la misma educación. Lo que aprendimos en esta ida y vuelta, siendo alumnas docentes, la riqueza que te da la docencia. Entonces, es una mirada, soy muy nostálgica en eso. La militancia que también tuviste en la docencia. Exacto, también lo gremial, lo que aprendés, lo que te enseñan, las gestiones, el andar, y sobre todo el trabajo en territorios. Yo digo siempre, muy lindas las redes, los libros, pero hay que pisar los territorios para ver las realidades y desde dónde se construye, ¿no? En esto de la música, bueno, van a escuchar un tema que es muy de secundario y ahí también me trajo a dónde, qué escuchábamos, por dónde, de dónde entraba. Uh-huh. Soy nativa de un pueblo hermoso, Intendente Alvear, pero cuando los llevo a mirar para atrás, digo, nosotros escuchábamos música en un cassette que tengo que explicar. Sí, claro, a mí no. Sí, a vos sí. No. Con vos no hay problema. Pero con el resto, lo que era el cassette de plástico. Y la Vic para enroscarlo también hay que explicar. También, todo eso del casetito, que es más, tengo un cajón lleno que muchas veces digo, ¿qué hago? ¿Lo saco? ¿Los tiro? ¿No los tiro? Bueno, los plumereos están ahí. Como está el caso, están los metros de CD y demás. Claro. Desde esa cuestión remota, digo, todo lo que hemos avanzado y lo festejo, sí, y me gusta junto a la pibada, el otro día haciendo unas entrevistas también con unas chicas de comunicación de la UBA a través de, bueno, otro proyecto que te voy a contar después, que estamos haciendo, cómo nos movemos con las redes. Y realmente la devolución de las pibas fue formidable. Me dice, están ustedes muy aceitadas. Digo, ténganme paciencia porque yo vengo del cassette, de la foto en blanco y negro, del teléfono que en mi pueblo le dábamos manijita, sí, a la operadora. Bueno, todo eso lo tenés que contar para ver el avance. En eso habla del privilegio. ¿Desde dónde? Es interesante, bueno, vos dijiste esto del privilegio y empiezo por acá. Que varias veces en las conversaciones ha salido esto, pero no siempre sucede. Me parece que tal vez los sujetos y que están más vinculados a lo artístico se permiten, más que el privilegio, dejarse tocar por la época y sumarse a eso, a lo que la época ofrece. Creo que la época nos ofrece a todas y todos las mismas cosas, las mismas oportunidades. No en términos de oportunidades, sino en términos de observar lo que sucede en términos de realidad. Y bueno, uno eso se deja tocar por las transformaciones o no, se deja tocar por los cambios, por la mirada crítica de la época. Un poco con Agustina hablábamos al principio, antes de que llegaras, pensando en esta música que nos proponías y te tiene que ver con una cuestión epocal, esa primera música, ¿no? Exactamente. El secundario. También este término elecciones, uh-huh, que está tan en boga y en buena hora que se pone esa discusión, digo, es una elección, lo hago así, lo hago, uh-huh, del otro lado, los por qué. Eso también aprendimos a verlo. Lo de la selección de música fue muy difícil porque me gusta mucho, claro, todo. Claro. Entonces, digo, a ver, ¿cómo lo enfoco? En las épocas, en el género, vamos con las épocas, dejarlo ahí porque era muy confuso, escucho mucho. También esto que vos decías del año 83 en el que, mm, llegaste a La Pampa, del inicio del proceso democrático, de estos 40 años de democracia, esto que mismo que pasa con la música me llevó a pensar en algo que leía hoy, en las dos formas que podemos pensar el tiempo. En tanto, el tiempo es pensado como cronos, ¿no? Como una temporalidad cuantitativa, fija, con cierta cronología, o este tiempo que viene más de la mano de Kairos, que es un tiempo más subjetivo, que es uno dice, bueno, eso sucedió en el 83, cuando yo todavía no me había venido a Santa Rosa. Digo, esto sucedió después que entré al taller de canto. Uno ubica como hechos que han sido importantes para una, ¿no? Totalmente, desde las subjetividades, uh-huh, y la riqueza que tienen esas subjetividades en todos los tratamientos. También lo ves como docente y muchas veces yo defendía eso. Digo, ¿cuánto optimiza una relación la subjetividad? ¿Cuánto te humaniza? Claro. Es diferente. Y en cuanto a los recuerdos, también está asociado a una música, los aromas, los estados emocionales, uh-huh, pero todo también atado a un contexto político. Sí. Muchas veces decimos en esto, digo, yo no soy política, soy política, me gusta, no me gusta. Somos seres políticos desde el momento que vamos eligiendo y vamos tomando postura sobre algo. Entonces, sobre esa música, también después vimos en el transcurrir del tiempo que, uh-huh, fuimos eligiendo músicas comprometidas. Uh-huh. O sea, ¿qué nos movió en esa época? Vuelvo a repetir, soy hija de un proceso. Claro. Secundario en proceso. Y cómo llegamos a ver, uh-huh, en toda esta cuestión personal, familiar, en los medios, socialmente, cuando estás inserta en un medio tirando a centro derecha, digo, ¿cómo vos te podés posicionar? Entonces digo, ah, miércoles, fue una resistencia desde la pubertad prácticamente, ideológica. Uh-huh. Después un profesorado que también tenía sus buenos matices de rigidez en pleno proceso, digo, ¿cómo pudimos deconstruirnos? Y también esta capacidad que tenemos hoy de hablar con la pibada, como digo, mano a mano muchos temas. Uh-huh. Es muy rico el intercambio en las tribus, ¿no? Claro, cuando lo podés cuando hacer. Eso es mano a mano, como vos decís, y cuando ese intercambio es un ida y vuelta, hay un aprendizaje para nosotras que ya somos mujeres de otras edades, de otras crianzas, con otras educaciones, que es riquísimo el proceso. Es permanente. Permitirnos vivir permanente. ¿No te pasa que te ves y pensás que sos como muchas mujeres en una? Porque hemos vivido etapas muy diferentes, momentos, diferentes, épocas. Te vas replanteando, uh-huh, por qué lo hice, porque también, uh-huh, ese contexto sociopolítico, claro, me llevó hacia eso, no me permitió lo otro. Bueno, paciencia, también un poco... Uh-huh. Contemplar los tiempos, ser a veces hasta, llamémosle, piadosa, sí, con ciertos, claro, comportamientos que tuvimos. Y con ciertas elecciones. Elecciones también. Era lo que el momento permitía. Entonces también esto de decir, hoy me puedo sentar mano a mano con toda la pibada que va a mi casa, por ejemplo. Claro. El grupo de amistades de mis hijos, y podés tener un debate. George, y me gusta la discusión. Yo recordaba hoy para pensando el programa, que te conocí alrededor del año 2000 en el taller de canto de la CPE de Silvia Sapsuk. Claro. ¿Ya estabas ahí en estas búsquedas, andando estos caminos? ¿Ahí se iniciaba? ¿Ya lo venías transitando? Sí. Tengo mi primer guitarrita guardada y restaurada por Carrasco de cuando tenía 10 años. Fue Carrasco. Mi primer regalo de mi papá, mi guitarrita, que está en casa. Antigua Casa Núñez, pequeña, claro, parece un cuatrito, pero está en perfectas condiciones. Entonces, desde ahí... siempre tocando algo de guitarra, cantando, volví, lo hicimos en el profesorado muchísimo, volví acá, volví con la guitarra en grupos, alguna incursión en coros también, distintas formaciones. Después vino un ejercicio muy lindo de maternidad, un ejercicio elegido, de mucha felicidad. Bueno, cuando pude también, porque necesitas, uh-huh, en esto que decís que priorizas, bueno, una organización. Sí, el cuerpo no da para todo, hay que poner en todas las cosas. El cuerpo. ¿Viste? Elegís también qué querés. Claro. Bueno, ese contexto de maternidad, cuando me lo permitieron, ya volví, justo se dio, y alguien me comentó del taller de canto, bueno, fue una de las elecciones más felices y trascendentes, uh-huh, porque ahí reivindicar la forma de trabajo, uh-huh, que tiene la profesa Sapsuk en ese taller de canto, un abordaje especial, integral, grupal. Uh-huh. Vuelvo a hacer hincapié porque nos percibimos como, uh-huh, seres sociales, sí, claro, tenemos que vivir en grupo. Ese abordaje fue importantísimo y esa época muy importante en cuanto a decir qué quiero hacer. Y de ahí surge la formación Rush y Pentagrama, que la compartías con la Negra Grandón, con la Gise López y con la Angelina la Pitu. Iniciales, después, claro, se nos había hecho una banda como de 10 personas. Capito, Pitu Urruti. Urruti, Angelina Urruti. También una amistad muy intensa, nos seguimos escribiendo con la Negra que no está. Gise y Pitu compartimos muchos espacios, uh-huh, de tambores, de cerámica también. Cosas en común. Ahí entonces las vi en una presentación en lo que era Extra Brut. Ahí, ¿por dónde anduvieron en esa época? Porque fueron varios años. Vos sabés, Lili, fueron como 7 años. Claro. Y en el momento no te das cuenta. Hemos mirado fotos, digo, miren todo lo que hicimos. ¿Por dónde anduvimos? Todo local. Claro. No al exterior. En Santa Rosa, no, tuvimos una vez un evento en Santa Fe. Y lo que eran confiterías, boliches, bares que te lo permitían, donde estaba Extra Brut, donde estaba la Quintana, ay, no me acuerdo los nombres de los lugares que han cambiado. Pero después anduvieron por varios bares. Desde los bares y también en eventos, sí, ¿no? Lo que fuera de género, claro, desayunador de Germinal, el barrio escondido, todas las ustedes actividades que eran, sociales. Bueno, eran todas mujeres. ¿Cómo se sentía ya en ese momento el tema este de la presencia de las mujeres en los escenarios, todo esto que vino después con la querida Liliana Epifanio, sí, también, que este año tan trágicamente desapareció, sí, murió. Y todo este trabajo, ¿no? Porque es un trabajo del cupo por más mujeres en los escenarios. ¿Cómo lo veías en esa época y cómo lo transitaste en este tiempo? Sí, perfecto. Desde ahí vino la necesidad. Tal vez nos faltaba toda la parte de la letra, ¿no? De trabajarla, pero lo fuimos militando desde ese lado. Uh-huh. Teníamos acompañamiento también de compañeros músicos, pero el protagonismo, la elección de las letras era nuestro, y vimos esa necesidad de ensamblar voces que nos gustaban, porque nos fuimos conociendo también en el taller, y bueno, podíamos hacer algo que tuviera mirada de género. Ya te digo, nos faltaba todo este recorrido de argumentos, digamos, legales, que no estaban instalados en ese momento, pero vimos la necesidad de la presencia de mujeres. De hecho, teníamos un repertorio muy variado, desde jazz, folclore, claro, que eran espacios por ahí más transitados por varones. Hicimos hincapié en eso, la misma percusión, que a lo mejor no estaba dada, no estaba instalada en las mujeres. Vimos esa necesidad y así lo fuimos haciendo con las voces. 7 años de andar, de ser reconocida, que no, en el momento no te das cuenta, era muy, muy emocionante, hasta que, bueno, como todo, tiene su etapa de crecimiento, claro, después de ver individualmente cómo se seguía. Después seguimos trabajando en otra formación de tambores de género, también a través del grupo de trabajadoras del barrio escondido de la Biblio, habían traído a Silvia Palumbo. Claro. Entonces también hicimos ahí la formación de tambores de género. ¿Eso fue anterior al ingreso a la Escuela Integral de Tambores? Sí, de tu ingreso, me refiero. Fue antes, porque vino 2011, más o menos por ahí. Transitamos y un momento político muy complicado en cuanto a género, porque sin querer nos vimos involucradas en manifestarnos en contra de los femicidios de General Pico. Ese año fue tremendo. Viajamos también a acompañar a las compañeras de General Pico. Tuvimos mucha salida a la calle y llega un momento que se te identifica con el liderazgo de las marchas, y fueron momentos muy difíciles también, conformándonos como tamboras, no me acuerdo el nombre, no, tamboras estábamos. ¿No eran las tamboras ahí? Las tamboras, exacto. Era de género, ese mensaje de género, sí, acompañado por el tambor. Mucho y trabajo ahí. Esto había, bueno, intervenciones callejeras, militancias barriales, bueno, podríamos decir expresiones de la resistencia. De la denuncia, del acompañamiento, ¿qué era lo que te generaba esa complejidad? La identificación en una época o en un tiempo, digamos, más complejo que el de ahora para estas muestras callejeras. La lucha diferente, lamentablemente la violencia está instalada, los femicidios son casi a diario, ¿viste? No. Hoy pones la TV, estaba mirando recién antes de venir, bueno, el caso del Chaco, todos los días. Entonces la forma de manifestarnos era a través del tambor y la salida a la calle, pintadas, eran momentos de manifestaciones políticas muy fuertes, y eso también nos demandó una energía especial que, bueno, después se fue transformando en otras maneras. Pero medio un poco nos cargaron sobre nuestras espaldas y era mucho. Claro. Era mucho, no lo podés manejar cuando tenés tanta ausencia a su vez del Estado en defensa de las políticas de género. Teníamos algunas amenazas personales también, llamados, señas, entonces... fue su momento, no se pudo continuar con esa tensión. Vos sabés que... Porque hay que hacer un andamiaje muy fuerte, claro, para sostenerse. El año pasado, nuestra primera invitada, la que nos acompañó en el inicio de estos programas de conversaciones, fue Mabel Ochoa, también tambora, sí, ¿no? Sí. Y hablamos mucho acerca de esta relación. Bueno, primero de esto que vos dijiste, el tambor, que era históricamente un instrumento masculino. Exacto. Esto que lo tomaran las mujeres me parece ya ahí todo un gesto. Luego esto del tambor como instrumento también resistente o de la resistencia, ¿no? Exacto. Es la relación del tambor y el cuerpo. Me parece cosas muy interesantes, Lili, para pensarla. Anécdotas acá en los barrios que hemos hecho, habíamos ido a hacer trabajos con las infancias y nos pasaba eso, que el tambor, los varones medio los codazos, uh-huh, nos arrebataban el tambor porque estaba instalado que el varón tocaba, claro, y la niña adornaba bailando y claro, moviéndose. Claro. Entonces, no, al revés, le dábamos el tambor, entonces se generaba, ¿viste? Medio hacían como retranca en la participación. Eso lo vimos también. Vuelvo a la importancia del territorio, porque si no, eso no te enterás. Digo, a ver qué pasaba acá. Y la importancia de que a veces el argumento no está en la palabra solamente, sino que también está en los gestos, está en los semblantes, está en los actos. Esto de, digamos, como si, apelar a partir de esos pequeños detalles, y no tan pequeños, muy profundos, a transformar las relaciones sociales. Exactamente. Era ir en ese momento que lo vimos, transformar algo que ya existía, estaba instalado. Claro, así. Claro. La mujer, adorno, después lo transformamos también en una cuestión de vocabulario, uh-huh, la cosificación. Bueno, eso gracias también a las luchas del feminismo podemos ir deshilachando todas estas cuestiones y tratarlas de otra manera. Pero vimos ahí, epa, ¿qué está pasando? Uh-huh. ¿Por qué? Si somos tamboras, nosotras portadoras, claro, de la palabra, claro, y de la fuerza del tambor. Y pero bueno, con calma, porque tampoco está bueno ir a tratar de imponerse, a ver cómo podemos hacer, uh-huh, para que no baile, pero toque otra, o toque al lado de, uh-huh, tu compañera que está con el tambor. Claro. Eso también lo vimos, muy interesante esa lectura para, uh-huh, replantearlo. Claro. ¿Y cómo es tu llegada a la escuela de tambores, a la escuela integral? Bueno, espérate, me quiero olvidar. Previo, durante las épocas del taller de canto con Silvia, teníamos mucha participación en formaciones con compañeras cordobesas. Me acuerdo de Karina Pisitello, y Adriana Celis, que venían, sí, muy seguido. Entonces, sí, también, Adriana, claro, trabajábamos técnica vocal y tambores. Siempre me interesó el tema de la percusión, el ritmo. Lo trasladé también a la parte docente, porque en lo que es en la educación física tiene mucho que ver el ritmo, el trabajo, claro, corporal, la coordinación. Claro. Entonces, lo usé como instrumento también en algunas clases que se ponían un poco difíciles en ciertos lugares, con el tambor lo pasábamos bomba. Claro. De ahí, bueno, cuando terminamos con la formación de tambora, seguimos en clases particulares, con toda la formación que venía de afuera la tomábamos. Y luego en el 14, cuando viene Pablo Ordovino de Buenos Aires con este proyecto de escuela de tambores, primera parada en la estación del tren, ¿viste? Con razón, a Pablo lo tuvimos el año pasado, también conversando, y hoy te vi que te había mencionado como madrina. Ya nos hicimos, somos... porque ahí estabas primera. El grupo fundador. Claro. Digo, claro, y acá no nos movemos mientras caminemos, ¿viste? No, también la valoración del, son 8 años de trabajo. Muchos. Digo, cómo construye también la consecuencia en el tiempo, ¿no? El organizar los proyectos. Y hoy tenés un, en la escuela integral tenés un lugar diferente, o sea, no solamente estás en la percusión, estás en el trabajo, lo que pasa, grupal, sino también en sostener, en el armado de eso, ¿no? Exacto, estamos siempre tratando de trabajar en forma cooperativa, uh-huh, y también a través del tiempo vimos eso, o sea, para continuar es necesario organizarse. Entonces está la parte de docencia de Pablo y Luciana, seguimos siendo alumnas y alumnos, uh-huh, los más antiguos, creo que 3 quedamos de la planta inicial. Tomamos planta clase, permanente, ya planta son permanente, hasta una segunda jubilación o expulsión, no nos vamos a ir. La escuela también logró esa organización para su funcionamiento, ya te digo, para seguir trabajando hay que organizarse. Entonces, como alumnas, seguimos aportando y un grupito interno de organización, porque también hay mucho trabajo. Preparar las clases, la parte técnica, teórica, la parte de producción, claro, claro, prensa que la hace Matías, Matías Apeño. También lo tuvimos. Hemos tenido casi toda la escuela de tambor. Viste, invadimos. No, tiene linda, pero, consecuencia, bueno, porque estos procesos organizativos, digo, primero que contribuyen a derribar, si es que todavía queda esta idea, esta cuestión más del mito de que el arte es más una pura creación que no tiene ni disciplina o que no tiene, exacto, un trabajo de formación o que no tiene un ensayo o que no tiene una organización administrativa, ¿no? Exacto. Me parece que esto es interesante, pero además ahí mismo se juegan cuestiones políticas. Totalmente. Digo, hay como un retroalimentar esta idea de la relación entre el arte y lo político permanentemente. Sí, sí, sí. Primero desandar esto de que es una cuestión elitista, uh-huh, o para quién sabe quién, uh-huh, ha sido elegido para esto. Creciendo siempre en la parte del trabajo y la consecuencia, ¿no? En las actividades. Y segundo, que el arte es político y manifiesta. La Escuela de Tambores, uh-huh, es autogestiva. En estos 8 años hemos hecho distintas actividades para sostener toda la parte material. Tiene su trabajo de reunión, de reunión de asamblea interna, uh-huh, de proyectos. Y en eso estamos trabajando en los eventos que sean políticos, género, derechos humanos, los desayunadores y bibliotecas son los espacios donde estamos trabajando, colaborando, perdón, permanentemente. Desayunador, biblioteca están con la biblioteca del barrio Escondido. En el Escondido. Y con, sí, el desayunador de Germinal. De Germinal. Colaborando, que son espacios de realmente de construcción social muy, muy bien llevados, muy instalados y merecen el acompañamiento. Sí, a veces son espacios que ya ni se debaten las participaciones. Me quedo pensando en estas formas de ir anudando experiencias desde diferentes lugares y cómo eso, digo, lo pienso también desde lo que es Radio Kermés y también trabajo con estos espacios de la biblioteca, del merendero, del desayunador, perdón. Y también cómo esta red nos permite ir sosteniendo, bordeando, haciendo otra cosa con las realidades, ¿no? Fíjate con las que vos transitamos. Que tal cual. A veces decimos somos las mismas personas con distintos nombres, pero tenemos esa mirada política enfocada a lo social. Entonces, uh-huh, de ahí ya hay temas que... Y, por ejemplo, se dan discusiones en relación a... Bueno, vamos a tomar posición en relación a este tema. ¿Hay procesos de discusión o naturalmente ya surgen? Lo hablamos, se habla mucho. Sí, sí, sí, sí. Porque a veces podés estar de acuerdo, vos, uh-huh, sabés lo que puede pensar, uh-huh, o lo presuponés. Bueno, no, no. Eso tenemos, por ejemplo... En mis espacios hoy de construcción son la Escuela de Tambores, el Grupo Barriales, uh-huh, Taller Barriales de Cerámica y Barriales como integrante de la cooperativa Cheje. Uh-huh. En formación, no estamos todavía con todo cerrado la cooperativa. En eso estamos trabajando, todo merece debate y lo vemos. Hay semanas, uh-huh, que... qué intensidad, se debatió 1, 2, 3 claro, reuniones. Claro, claro. Permanente. En trabajo, en proceso hay que ir hablando. Grupos, grupas diferentes. Exactamente. Qué interesante. Reajustarlo permanentemente. También pensaba en esta, ahora nos vamos a ir una pausita musical también, pero me quedo pensando también en este recorrido que vos ubicás en este tiempo más de Kairos, más subjetivo, más de establecer un mojón en este tiempo en el que vos participaste o te iniciás con las tamboras, la Silvia Palumbo y demás, que era un espacio más de mujeres, a un espacio que da lugar a ciertas diversidades, ¿no? Estos procesos que parecieran que pasaron poco tiempo, pero que se deben sentir en el cuerpo también, ¿no? Procesos a de transformación, veces, sí, en las relaciones, mi planteo. Sí, sí, sí. Pero vos ves el crecimiento, entonces, como decir, no hay tiempo de parar. No, claro. Voy a contar después también una experiencia en Tamboreras Internacionales. Ah, qué que estamos bueno, compartiendo en Bariloche. Sí, bueno. Te iba a preguntar si habías participado de esos, sí, encuentros. Ya es que yo las he visto a Jorgelina Carreño. Rosana Carreño, perdón. Las hice. Ay, pues nos está sucediendo últimamente. Compartimos mucho espacio. Las transformé en una sola. Sí. Que ella ha ido y te iba a preguntar si habías participado de estos espacios. Fue el año pasado mi primera, porque en pandemia no me animé. Rosana, sí. Fue el año pasado la primera participación. Fuimos 5 compañeras acá. Claro. Bueno, la felicidad, no te puedo decir, ya estamos mirando a la próxima fecha que ya está para febrero. Siempre en Bariloche. Eso es en Bariloche porque hay un espacio especial que es campamento musical, solo para artistas. Qué bueno. Entonces es una semana mágica en el bosque. Sí, compartiendo talleres mañana y tarde, viste, aprovechando los horarios, con una movida que inició Viviana Posebón y Liliana Zavala en cuanto a la percusión. Pero además, nosotras creo que de acá las 5 fuimos ya sabiendo, buscando el tambor. Y nos pasó algo tremendamente hermoso, que es toda la mirada integral, ¿volvés? Uh-huh. Llena de cosas. Y mujeres que te decían, esto es de género, ¿eh? Es un campamento de mujeres. Lo llevan a cabo Vivi, tocando entonces con tu ídola al lado, Luna Monti, ¿viste? Claro. Bueno, tenerla al lado haciendo un taller. Fueron cosas muy fuertes, muy movilizantes, la humildad y la entrega que tienen uh-huh. las grandes uh-huh. para nosotras, ¿no? La valoración claro. nuestra de ese tipo de trabajo artístico en mujeres es enorme. Entonces eso hace que se incorporen mujeres que decían, no sabíamos a qué veníamos, y claro. fueron iluminadas en toda claro. una semana de intercambio, que el motorcito es el arte ahí. Uh-huh. Entonces había mujeres de 22 hasta 76, Lili, que le festejamos el cumpleaños qué allá, con una mirada, ya te digo, integral, desprejuiciada, uh-huh. con ese objetivo en común que es compartir también desde la música y desde el hecho artístico. Pienso en la percusión y en esta necesidad, imagino, de poder pararse primero, ¿no? De poder estar bien enraizada a la tierra para poder luego sacar a través de la percusión y del cuerpo y el ritmo y la relación con el cuerpo. Y esto pensado desde mujeres, y qué aprendizaje debe ser, qué fuerte esto de decir, bueno, sí. esta cuestión desde los 22 hasta los 76 años. Bueno, todas las sí. vidas que se cruzan ahí, todas las existencias. Bien, bien gráfico lo tuyo. Es una imagen, es una postura de seguridad, de tenés algo delante tuyo, uh-huh. lo abrazás, lo tocas, te pasa, porque siempre digo que de la cabeza hay que transmitir uh-huh. a las manos y las manos a los pies. Entonces estás enraizada, estás parada en un ritmo, y eso te hace abrir puertas a distintas situaciones de vida, distintas dimensiones. O sea, el tambor es tu instrumento y vos estás entregando algo uh-huh. tuyo, que es tu ritmo. Uh-huh. Corazón, palo, mano. Claro. Eso es lo que estás dando. Corazón, palo, mano. Qué ¿viste? Lindo. Es muy lindo. Y bueno, ay, me apasiona, porque tengo el tambor arriba del auto y todo, ¿viste? Vivimos prácticamente claro, subiendo y claro. bajando tambores. Claro. Porque es una vía de comunicación, es un llamador. Uh-huh. Entonces de ahí vas aprendiendo, y también te cuento a nivel intelectual cómo lo vivimos, más en la edad nuestra, que necesitamos mucho estímulo, digo, estar atenta, ¿viste? No irte. Que no decaiga. No decaiga la atención. Muy lindo, vas afinando el oído en lo musical, se aprende permanentemente. Claro. Entonces cada clase tiene un estímulo diferente, lo transmitís, te corre del rol docente, porque a mí me pasaba eso a veces. Apa, quiero aprender. Yo tuve 30 y pico de años de escuela, que me encantan. Claro. Pero ahora quiero aprender, ¿viste? Hice seña, porque acá nos vamos mirando con Agustina. No, porque fue algo que compartimos antes, mientras veníamos, de también que en esta relación dada entre docente, entre maestra o maestra y alumna, las posiciones que una va ocupando. Y yo digo, bueno, veníamos charlando sobre los aprendizajes con Agus y decíamos que nos gustaba a ambas la posición de alumna, porque una se abre a lo que no sabe y se abre a recibir todo lo que te pueden entregar o lo que una puede ir descubriendo. La posición docente, a veces uno tiene, no que saberlo todo, pero al menos tiene que mostrar que lo sabe. Sí, estás plantada. No, hay que hacer semblante de saber. Por ahí. Su estructura tenés que pasar entonces, lo que querés dar. Entonces, por ahí la de alumna es tan enriquecedora, ¿no? Sí, sí. Y es tu espacio, ¿viste? Es tu momento de recibir algo, y de quien está plantado, plantada adelante, te está dando todo lo que pudo armar para que lo transformes. Y ya te digo, en tu cuerpo, ritmo, a la pata piso, al tambor. Claro, claro. ¿Viste? Claro. Es una entrega total, no puedes ir a medias a tocar. Qué apasionante que esta conversación con Jorgelina. Me encanta todo, Lili, ¿qué querés? Los vamos a invitar a la primera pausa musical. Vamos a cambiar un poquito el orden de que nos había pasado Jorgelina, porque nos va a dar pie para seguir conversando. Vamos a ir con Silvio Rodríguez primero. Vamos a escuchar Solo el amor. Creo. debes amar. La arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Jorgelina Marchand y mientras sonaba esta canción preciosa de Silvio Rodríguez, elegida por ella para compartirla con nosotras, se la cantó toda, hizo todas las percusiones y cantaba "Solo el amor convierte en milagro el barro" una y más veces. Esta mujer que forma parte de Talleres Barreales, 10 mujeres ceramistas que trabajan juntas hace 18 años. Contanos cómo es eso. Ay, bueno, también me incorporé casi última. La historia más es de las Barreales madres, decimos por ahí. Empecé también como tallerista. O sea, me voy a remontar un poquito. En el 83 yo hice un primer año acá en lo que era Bellas Artes, claro, también, en simultáneo. Después, por trabajo y aquellas cuestiones, corté ahí. Así que lo que es artesanal y manual me interesa mucho. Siempre me gustó, traté de ir haciendo, hice también una formación en vidrios, uh-huh, después a medida que pude, bueno, hasta que volví a la cerámica, que me gusta mucho. Y volví a través de un seminario de ollas y también en cuestión de contactos y de amistad con las chicas, y quedé atrapada. Entonces, por la cerámica ancestral. La cerámica ancestral y el poder del barro y lo tridimensional y lo que vos sacás de vos y le ponés, y también en el grupo esa capacidad de estudiar, de leer, de aprender, de aprendizaje, porque salís un poco de la masa a barro para transformarlo en una pieza antropomorfa, somorfa, mensaje, entender lo que es lo utilitario, lo que fue la arcilla, el poder de ahí. También yo hago una síntesis en cuanto a lo alimentario, en esto que es las ollas de consumo, que socializamos mucho esa información también. Se dieron estos dos fines de semana. Sí, eso te iba a decir. Hubo, ¿no? En junio, unos talleres intensivos. Una juntada hermosa, despertando también el placer del trabajo, lo que podés hacer con tus manos, esto que te digo de pasarlo. ¿Todo lo que se produce en Barreales es cerámica utilitaria o también hay de ornamentación? Estamos siempre en ese debate y leyendo, lo ancestral fue utilitario. Claro. También estábamos en ese respeto y lo hemos discutido mucho, claro, ¿no? Que te pone a ver qué hago, esto lo transformo, ¿no? Las últimas conclusiones de las charlas que tenemos es que todo lo que era cuenco, contenedor, claro, alimento, y todo lo que es contenedor de líquidos, las urnas funerarias. Claro, cuando vino, o sea, Roxana, Roxana Marchand, ¿no? seguía cruzando los nombres y los apellidos. Cuando vino Roxana Carreño el año pasado, trajo una urna funeraria. Exacto. Bellísima. Réplicas, claro. Claro. Volvés a esa réplica ancestral, entonces ahí están los mensajes, ahí está todo lo que te mostraron y las recopilaciones te llevan a eso, a armar todas esas historias, y era utilitario. Entonces también nos relajó porque en mi caso personal hice piezas, réplicas, hasta que no entraron más en mi comedor y bueno, las tengo, las limpio, las miro, son silbatos. Pero después, ¿qué hacemos con eso? ¿A dónde? ¿Qué mensaje va? Entonces, bueno, me relajé un poco y empecé a verles el uso y lo que puede disfrutar la otra persona y empezar a regalar. Son etapas. Haces las piezas y te encariñas, te enamorás. No las querés dejar. No, no sabes qué hacer con eso. Mirarla, lustrarla. Qué bueno. Ah, a esta persona le gusta, le interesa. Usaste dos veces la palabra relajar recién en esto. Y entonces pienso, relaciono esta Jorgelina Tambora, de la Escuela Integral de Tambores, cantora, y esta Jorgelina que tiene que sentarse, relajar y producir cerámica. Entre esas dos, que debe haber un montón de Jorgelinas más, pero al menos entre esas dos, ¿qué hay en común? ¿Qué necesita una de la otra? ¿Qué te aporta cada una de estas experiencias diferentes con el arte? El aprendizaje permanente, porque nunca lo que toques va a ser igual en una vez y en la segunda vez y en la tercera. El tambor me va a llevar y va a sonar diferente porque ese día estoy diferente y pude leer una tarea que nos dieron los profes. En la arcilla, según cómo estés anímicamente, vas a poder sacar una cosa o la otra, la vas a ver con un optimismo diferente, la vas a transformar y tal vez mañana no te va a gustar y la volvés a tocar hasta que sale algo que siempre está inconcluso. Porque ese creo que es el proceso también de seguir armando en viaje y seguir construyendo, ¿no? Y la mira, sí, te gusta, no, la modifico. El toque del tambor, sí, no me gustó. Cómo me parió, cómo toqué. Estaba con otra intensidad. Me quedo colgada y por eso te interrumpo. Sí. ¿Siempre está inconclusa la obra? En mi sentir, sí, porque la vuelvo a mirar. Digo, ay, ese pedacito, no, esto sí, esto no. Yo creo que sí, que es lo que te lleva. Ese es el hilito para seguir a futuro, para seguir construyendo, dando vuelta y volver a tomar otra cosa. Porque ahí también influye todo el entorno social. Que alguien te diga, ah, me gusta, a ver, o la muestro, a ver qué te pasó. ¿Qué te pareció? Digo, ¿te gustó o no? Sí, no. Y soy de escuchar mucho, que creo que ahí viene la base, ¿no? De abrirte a una crítica, a un aporte. Por eso te digo que es tan importante esto de las charlas semanales en todos los grupos. Me toca interactuar en esto, pero abierta cuando lo hacía en otros sectores, claro, también. La construcción grupal colectiva para vos no es solamente hacer al lado de otros, sino que haya un intercambio, un diálogo, una conversación. Exactamente, conversaciones que tanto nos gustan. Y en, desde la, lo heterogéneo, ¿no? Escucha, sí, me gusta. Y en esto que dicen de abrirse siempre, es permanente. A veces pienso que hasta en lo profesional, digo, ¿por qué yo elegí la docencia? Por el trabajo colectivo. ¿Y cómo pude empezar en el 83 y pude terminar mi carrera haciendo viajes e interactuando con el alumnado y mis compañeras? Siempre sí, desde lo social. También siempre algo inconcluso, ¿no? Siempre inconcluso en el sentido de que lo que está inconcluso da la oportunidad de seguir transformándolo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y lo pienso desde ese lugar. Yo también, lo creo en eso desde la construcción, en el hacer. Somos hacedoras, digo, ay, esto no va, ¿cómo lo acomodo para después volver? ¿Cómo están volver? Funcionando hoy en día Barreales, el taller Las Barreales? Me encanta decirle Las Barreales. Sí, porque quedamos las en este momento. Claro, ¿han tenido alguna vez participación de varones, verdad? Sí, sí, sí, buenos constructores. Ahora quedamos las. Nosotras tenemos los viernes de construcción. En piezas, en construcciones colectivas, tenemos un proyectito, que no lo voy a contar porque viene en breve. Se está gestando, lo estamos haciendo en grupo y ya lo vamos a socializar. Los viernes trabajamos, otros días nos estamos juntando los lunes también, en la medida en que se puede. Tenemos un espacio físico determinado porque ahí también se ocupa un lugar con las piezas. Y también tenemos la tienda. Claro. En esa tienda todo es de venta. Todo esto ya está sucediendo en Cheje. Exactamente, en la Casa Cultural, me encanta ese nombre, Casa Cultural. Es una Casa Cultural, ha gustado. En la calle Alvear, ahora. Como Casa Cultural realmente se ha instalado de una manera muy grata, porque quien va dice, qué lindo, qué acogedores, distintos lugares, distintos espacios. Sí. Y nos gusta mucho que estén habitados tres, por ejemplo, nos ha pasado en el taller de ollas. Estaba una clase de candombe que se está trabajando los días sábados también. A partir de hace dos sábados atrás comenzaron las clases de candombe. Entonces había candombe, había otra clase de... Espera que no quiero mentir. Nosotras con los con cerámicas y... Ay, me parece que era el violinista. Y un violinista hermoso, un compañero que había venido también a hacer su clase. Todo en un sábado a la tarde. Entonces lo lindo es llenar de arte esa Casa Cultural, ¿no? Que haya, hay un orden establecido también, claro. Totalmente. En eso, por eso hacemos estas reuniones de reajustes en el respeto por los espacios, por el alumnado, la comodidad, aceptando siempre sugerencias, porque esto es una construcción nueva. De hecho, también tenemos ahí una reunión permanente para ver cómo hacemos con el tema de la habilitación municipal. Es un espacio que hasta el momento no está reglamentado, entonces estamos como Cheje Casa Cultural buscando y pidiendo esa reglamentación, haciendo aportes junto a funcionarios de áreas correspondientes a cultura para que se logre esa habilitación. Esto es un pedido también en nombre de todos los espacios culturales que están trabajando en Santa Rosa, haciendo muy buenas propuestas y también tratando de construir esta reglamentación inexistente. Pienso en Cheje y en la etimología de su nombre, ¿no? De esta palabra, ¿no? Esta relación que nos contaba Roxana cuando vino, que tiene que ver con un color gris, pero es un gris jaspeado, o sea que si uno se aleja es más gris o es más blanco, sí, si se acerca, pero hay como conjunción. Hay un punto donde se ve una gran variedad de grises. Perfecto, pero esos grises mantienen, si vos te alejas un poco, el blanco, el negro, mantienen su esencia, haciendo hincapié en esto también, indioamericano, es una palabra con un significado. Bueno, se escribe diferente, como CHCX, derivó en Cheje, es más fácil. Es este entramado grisáceo que se hace en la conjunción, en la unión, pero ¿quién mantiene sus individualidades? Claro, sus singularidades. Las singularidades, cada una pureza. De los matices, exactamente, lo y sigue también trabajando. Pienso en esta idea de casa que pueda albergar Vos decías casa y yo pensaba en la ruca, ¿no? Que pueda albergar a todas, todos, todes, y la diversidad. No necesariamente pensar al unísono, ni repetir, ni hacer todos lo mismo. Me parece como muy interesante, como también un ejercicio social, político, amoroso, de convivencia, ¿no? Exactamente. Yo creo que todo lo autogestivo tiene ese sentido amoroso de entrega, ¿no? Fíjate vos que son situaciones en que se dan a veces de mucha lucha porque no tienen fines de lucro. Claro. Entonces, ¿cómo haces para sostenerte? Bueno, a través de generación de actividades permanentes, ¿no? Ir buscando qué se puede instalar, brindando el espacio. Te iba a preguntar, ¿qué es Cheje hoy para vos, Jorgelina? Es un espacio también de crecimiento, porque en cada puesta, en cada evento sociocultural, ves personas que te dicen, no sabía que existía, me gustaría hacer tal cosa. Bueno, digo, esa es la idea. Vení, vamos a hacerte una visita guiada, a ver qué te parece el espacio, qué puedes brindar de vos para que alguien venga también a recibir y sea multiplicador de esta movida cultural. ¿Qué te gusta? Hablamos de cultura como identidad, fijarse qué es lo que se puede en este espacio, y ahí surgen los eventos. Y ahí esa satisfacción, en esa magia que tiene el arte, ¿no? De una tarde de música, de la galería, de estar contemplando los cuadros, y vas a una sala y vas a la otra y decís, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo que pude! Lo que yo valoro y lo que yo disfruto un montón de poder multiplicarlo, aceptando que a la otra persona le guste más, menos, bueno, lo debatimos, lo charlamos. Y se dan cuestiones solidarias muy importantes, ¿no? Aportes, acercamientos, bueno, bien, nos llena el corazón, ¿viste? Claro. Desde lo material, con mucho amor te acercan equipos de mate de regalo para compartir. Bueno, todo eso tiene un valor, vos decís, no prima lo económico, y el lejos. Valor, el valor esto que tiene o están teniendo en esta Santa Rosa los espacios culturales autogestivos, ¿no? Que se han transformado, no sé, tengo la sensación que primero fueron como un espacio de resistencia porque no había lugar a veces en determinados momentos en algunas agendas oficiales, y por otro lado ahora se han transformado ya en un espacio autogestivo, no necesariamente de resistencia, ya como un espacio necesario por sí mismo, ¿no? Son espacios necesarios de expresión. También dejar el interrogante, ¿por qué se va al autogestivo? Sí, claro. ¿Qué pasó con la política pública? Sí. ¿Dónde quedó? Esto muchas veces lo pregunto también, con nuestras invitadas, y bueno, a veces hay como que fueran agendas paralelas que en los que no se puede trazar un puente que las una y que traiga, ¿no?, lo que está sucediendo. Exactamente. En las márgenes, en los márgenes, pero lo digo en los márgenes, en esto de no poder ingresar a las agendas oficiales, ¿no? Hay que pensarlo también. Totalmente. ¿Dónde está ese derecho al consumo de bienes culturales? Así como tenemos derecho a una vivienda, a salud, a la calidad alimenticia, ¿dónde está el derecho al consumo de bienes culturales? ¿Dónde quedó? ¿Quedó en lo discursivo? Bueno, acá hay un aporte que hacemos desde lo autogestivo. ¿Dónde está la otra pata? ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde nos encontramos? Eso creo que es una deuda grande para un replanteo de los agentes responsables. Sí, sobre todo, ¿no?, pensando en el consumo de la población, porque también de estos bienes culturales, porque también sabemos que a veces los espacios autogestivos son más pequeños, son más cerrados, hay que luchar mucho para que no sean elitistas, digo, cómo se llega a otros lugares. Exacto, la localización lo mismo, a lo mejor la ciudad no es tan grande, pero tiene sus dificultades de traslado. Y a su vez hacer hincapié en la cantidad de artistas y la movida hermosa que hay. Realmente lo que vas conociendo es apasionante en la cantidad. Esta charla con Jorgelina y se nos va yendo la hora, pero tenemos que hacer una segunda pausa musical para luego retomar ya los minutos finales de la conversación. Nos va a convidar en esta segunda pausa musical con La última prosa de Aristimuño. Qué hermoso. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Qué manera de seguir conversando mientras sonaba la música de fondo con nuestra invitada, con Jorgelina Marchand, que la verdad, una conversación súper, súper interesante que tenemos que ir despidiéndonos. Yo la escuchaba en todo este ratito, hora que dura nuestra conversación y pensaba que Jorgelina es de esas mujeres que una necesita tener cerca para la conversación, para el afecto, para el caminar por la calle. Uno llega a una marcha y la encuentra a Jorgelina y una ya se va sintiendo más como en casa, como está sucediendo ahora en Cheje, más acompañada. La verdad que ha sido un placer conversar con vos. Así hacía un montón que no conversábamos de esta manera. Lili, gracias. Que por ahí en los encuentros de esquina no alcanzás porque no, hay mucho. Muy rápido todo. Pero has sido, bueno, muy generosa. Me gustaría, si es posible, Agus, que escucháramos, si se puede, una canción. Nosotras estamos pidiendo tres canciones a nuestras invitadas, pero porque no nos alcanza después la conversación, pasamos dos. Pero fue interesante lo que vos señalaste hoy y lo que nosotras habíamos conversado con Agus acerca de cómo también la música es muy o está va determinando y a su vez es determinada por la época. Entonces una de las canciones, si no la escuchamos, ay, ya es una genia la India, Confesiones de invierno de Sui Generis, que era la otra canción. Y decíamos esto, ¿no? Es una canción de otra época. En esa época... En nuestro, claro. Agus no, porque es muy joven, pero para nosotras era toda una canción de resistencia, de romper el orden dado, de pensar en otras formas de relaciones amorosas. Sí, sí, ahí me veo tal cual, era preadolescencia, juntaditas de pueblo. Época, tal cual, no, y hoy es de otra época. Por eso pero está, te pero marca el recorrido. Tal cual. Tal cual. ¿Por qué llegamos a este muño, a este grosso? Bueno, de ahí, de esa juntadita de guitarra, que llegaban los discos de Trenkelauken a mi pueblo, imagínate. Sí. Era toda una revolución. Era una revolución. Una de adolescente escuchar estas canciones. ¿Viste? Por fuera de largos, del orden familiar. Exactamente. Correrte de este prejuicio. Que te esperaba en la cama, ¿no? Era toda una cosa ahí. Una cama, lo que fumaban, los pelos largos. Estaba todo mal, sí, digamos. Claro. Y frente a eso, decidir escuchar eso, te traía la juntada. Claro, claro. Volvemos a lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Te enmarca en una juntada, en un momento político especial. Tal cual. El ver cómo es la salida grupal. Pensá que esto fue previo a Malvinas, el proceso Malvinas. Claro, Volvemos es que después. La presentación de este disco fue, bueno, parte de estos discos en el, creo que fue en el Luna, sí. Y ya ahí muy cercano entre al golpe la Dios, de Estado. Sí, claro, sí. En la Dios Sui Generis 74 y 5. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué seguimos reivindicando y por qué escuchamos claro. a Charlie? Lo más grande. Bueno, Jorge, lo llegamos más grande. Al final. Vamos a volver a brindar, te agradezco muchísimo bueno, que hayas venido. Un brindis especial por las cooperativas, Radio Kermés, Radio Cooperativa. Eso. Seguimos por la creación de las cooperativas, nuestra querida Casa Cultural, esperando las propuestas y esperando todo lo que sea reglamentación favorable para poder seguir caminando y construyendo. Aguante ese las cooperativas. Brindis y nuestra última pregunta. Gracias. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Y si tenía una hora más para seguir hablando, expectativa, después me acuerdo, ¿viste? Cuando claro. hablas tanto, a ver, no, ¿qué tema me quedó? Bueno, estamos en marcha, hay mucho. ¿Tenés una hora más para seguir conversando? Hoy sí, porque el martes era mi día libre, el único que me quedaba. Te entonces vamos a invitar, entonces vos reservate otra hora más ¿cómo para no? el transcurso del año y te volvemos a invitar. Bueno, gracias Lili, Jorge, muy ha sido amable. Un placer. Lo que pueda, dispuesta siempre a colaborar. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con esta hermosa invitada y esta conversación y esta casi autopregunta que se hizo, nos despedimos hasta la semana que viene, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con tanto gusto y tanto placer con la India Azcárate en la operación técnica. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Thank you.